Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras de rencor que solo hablan de un gran dolor. Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así. No hubo comprensión, ni un poco de calor, ni en ti ni en mí. Hablar, ¿qué podemos hablar si todo está dicho ya? Podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir mi amor. Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Hablar, ¿qué podemos hablar si todo está dicho ya? Y tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingir mi amor. Pero sí, diré que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Pero algo de verdad guardé en mi corazón.